solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos, que no lo tiene ni Obama, y habían comprado otro para el secretario de la Defensa y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares, mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo, migajas, despensas, frijol con gorgojo, y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México. No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos tranzas se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama. Cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Mario. Buenos días a todos. Ya estamos aquí en Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra, www.lanuevarepublica.org. Yo soy Maru y estoy muy contenta de estar con ustedes. Transmitimos desde Coacalco en el Estado de México. Y bueno, aprovecho para enviarles saludos a todos los que nos escuchan y recordarles también que estamos en redes sociales. En Twitter es arroba Nueva República y en Facebook es Radio La Nueva República. Y también, si quieren, pues pueden seguir a su servidora en arroba Ariameu. Saludos a los compañeros que están en el chat. Los invitamos a que se vengan a platicar con nosotros al chat. Está Molotov, Mona Lisa, José Cruz, Katy, Soquito. A todos ellos, buenos días, saludos. Y recuerden que pueden acceder al chat desde la página de la radio, ahí está el enlace, o pueden ustedes teclear en la barra, ¿no?, www.lanuevarepublica.org/chat.html, y ahí ya están ustedes anexados al chat y se vienen a platicar con nosotros y a comentar el programa y a comentar las cosas que platiquemos y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, empezamos el programa escuchando a Fito Páez. Escuchamos dos rolitas de Fito Páez que es muy bueno Fito Páez. Por ahí hablaban de que era tan hábil y tan buen músico que uno le pedía una canción, ¿no?, y hacía la canción en media hora, en la letra, ¿no?, y ya después él montaba en un día ya tenía montada la canción con letra y con música, ¿no? Hablan de que es un verdadero genio en ese tipo de cosas. Bueno, a mí me gusta mucho y espero que les haya gustado las dos canciones que escogimos, ¿no?, sobre todo la última, ¿no?, que es una cuestión de actitud, la vida misma. Pero en fin, el programa de hoy lo empezamos platicando y empezamos hablando de nuestros compañeros diputados locales de Morena, de nuestra bancada en el Estado de México. Hoy a las 11 de la mañana, o sea, hace un ratito, nuestros compañeros diputados locales presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, obviamente, entregaron la petición de revisión y acción de inconstitucionalidad sobre la ley Atenco. Esa fue la actividad que tuvieron los compañeros diputados el día de hoy. Morena no va a permitir, ¿no?, que se violenten los derechos humanos de los y las mexiquenses, no va a permitir que las garantías individuales consagradas en una constitución, que fue una de las constituciones más avanzadas, queden pisoteadas. Vamos a defender los derechos de las personas en las cámaras y nos vamos a seguir organizando. Y hoy nuestros compañeros diputados pues fueron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues, para pedirle que ya entre en acción y deje de estar haciéndose mensa, ¿no? Y hoy a las 4 de la tarde también nuestro compañero y a Marco y a Vladimir también explicándonos acerca de este tipo, de esta ley. Morena está defendiendo los intereses de la gente, ¿no? Entonces ahí están nuestros compañeros dando la batalla en la Cámara, ¿no? Hay algunos que dicen que qué importa si son 6, que de todas maneras va a pasar. Bueno, lo importante es fijar postura, dejar claro que nosotros no somos iguales a los demás, dejar claro que vamos a defender los intereses de la ciudadanía, ¿no? Dejar claro que nuestros compañeros diputados no son levantaderos de de dirigencias que luego se arrepienten, ¿no? Que primero lo votan y luego lo desconocen, ¿no? Sino que nuestros compañeros diputados son compañeros conscientes del encargo que tienen, saben que son representantes populares, saben que tienen que defender los intereses de la gente y ahí están dando la batalla y bueno. Y entonces pues nada más cerramos esa parte con el aviso de que a las 4 de la tarde en Radio La Voladora va a estar nuestro compañero Vladimir Hernández, diputado local de Morena, explicando la ley Atenco. Entonces ahí está Morena pues defendiendo los intereses de la gente. Saludos a nuestros compañeros diputados, saludos a Vladimir y a Marco, ¿no? Son tipos muy consecuentes, muy congruentes y pues que realmente están aquí por el proyecto, ¿no? Entonces, pues saludos para ellos y ojalá y pues sigan dando batalla, ¿no? Y sigan ahí actuando a favor de las y los mexiquenses y también nuestra solidaridad y nuestro respaldo a nuestros compañeros en la Cámara de Diputados Federal, ¿no? Que también están dando la batalla para que no se lleve a cabo la modificación al dictamen del artículo 29 del reglamento, ¿no? Que es pues la verdad de entrar como en un estado de sitio, ¿no? En una situación de una dictadura y nosotros que presumimos de vivir en un país democrático, pues no podemos estar tolerando ese tipo de fregaderas. Y bueno, alguien que también siempre está defendiendo los intereses de la gente es Andrés Manuel, ¿no? Y esta semana les va a tener gira en Tlaxcala y en Oaxaca. Se las paso para, la comentamos, para que nos ayuden a difundirla, para que nos ayuden a informar a la gente. Todos tenemos un pariente que vive en algún lado, todos tenemos un amigo que vive en algún lado que visita, y entonces informarles que va a estar Andrés Manuel, que va a estar también acompañando a nuestros candidatos a las gubernaturas, ¿no? Este año hay proceso electoral y Morena creo que está muy bien representada, ¿no? Entonces va a estar allá en Oaxaca con nuestro compañero Salomón Jara y en Tlaxcala con Marta Palafox. Entonces va a estar ahí acompañándolos, va a estar ahí impulsándolos y va a estar ahí también fortaleciendo el proyecto de Morena. Y entonces la gira para esta semana es la siguiente. El lunes 4 de abril, o sea, hace hoy, a las 11:30 de la mañana, todavía les queda un minuto para llegar, va a estar en Zacatelco. A la 1:30 de la tarde en Chiautempan, a las 4:30 en Huamantla. Se las repito, la gira del día de hoy, lunes 4 de abril. 11:30 de la mañana Zacatelco, 1:30 Chiautempan y 4:30 en Huamantla. Así que córrale, ya averigüé, queda muy cerca de Hidalgo, entonces pueden correr. Bueno, martes 5 de abril se va a Oaxaca a las 12:00 en Acatlán de Pérez, a las 4 en Loma Bonita y a las 5:45 en Tuxtepec. Mañana inicia la gira en Oaxaca, a las 12 del día en Acatlán de Pérez, a las 4 en Loma Bonita, a las 5:45 en Tuxtepec. El miércoles 6 de abril sigue en Oaxaca, a las 10:30 en Ixtlán de Juárez, a la 1:45 en San Pedro y San Pablo Ayutla, a las 4:45 en Villa de Mitla y a las 6:15 en Tlacolula. Después, el jueves 7 de abril también está en Oaxaca, a las 10 de la mañana en Soledad Etla, a las 11:30 en San Jacinto, a la 1 de la tarde en Santa Cruz Amilpas y a las 4:15 en Santa Lucía. El viernes 8 de abril sigue en Oaxaca, a las 10:30 en Santa Gertrudis, a las 12 del día en Cimatlán, a la 1:30 en Villa Sachila, a las 4:45 en Cuilapan y a las 6:30 en Xochocotlán, no sé cómo se pronuncia realmente, ¿no? Y el sábado 9 de abril sigue en Oaxaca, con esto cierra, a las 10:30 en Villa Detla, a la 1:45 en Teotitlán de Flores Magón, a las 5 en Chazumba y a las 19:15, horas o sea, 7:15, en Huajuapan de León. Les va la gira de nuevo, la de Oaxaca, martes 5 de abril, 12:00 en Acatlán de Pérez, 4 de la tarde en Loma Bonita, 5:45 en Tuxtepec, miércoles 6 de abril, 10:30 en Ixtlán de Juárez, 1:45 en San Pedro y San Pablo Ayutla, y 4:45 en Villa de Mitla. Jueves 7 de abril, 10 de la mañana en Soledad Etla, 11:30 en San Jacinto, 1 de la tarde en Santa Cruz Amilpas y 4:15 en Santa Lucía. Viernes 8 de abril, 10:30 en Santa Gertrudis, 12 del día en Cimatlán, 1:30 en Villa Sachila, 4:45 en Cuilapan, 6:30 en Chochocotlán o Jojocotlán, o algo así. Y el sábado 9 de abril a las 10:30 en Villa Detla, a la 1:45 en Teotitlán de Flores Magón, a las 5 de la tarde en Chazumba y a las 7:15 en Huajuapan de León. Esta es la gira de Andrés Manuel para esta semana. Va a estar, les repito, en Tlaxcala y en Oaxaca, acompañando a nuestros compañeros candidatos. Ya empiezan las campañas, entonces es muy importante. Nuestros compañeros a las gubernaturas van a retomar la misma tónica de campaña del 2015, casa por casa, con volante en mano, explicando qué es Morena, explicando que Morena es la única oposición. Yo, aquí estamos hartos de políticos ladrones, ¿no? Hemos cambiado, los que hemos tenido la desgracia de que nos gobierne el PRI o el PAN, el PRI y el PAN, más bien, bueno, en algunos lados el PRI y el PRD, y en otros lados todos, ¿no? Hemos tenido la desgracia de cambiar un ladrón por otro, ¿no? Entonces, vamos a elegir a gobernantes honestos, vamos a elegir a personas que vean por los intereses de la gente, y esos son los candidatos y las candidatas de Morena. Y Andrés Manuel, pues, va a reforzar el trabajo de los compañeros, va a impulsar las candidaturas, ¿no? Es obvio que es el presidente de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, es el político más conocido en México, me atrevería yo a decir, y además, pues, es el que más aceptación tiene. Entonces, pues, su presencia siempre ayuda, no nada más a los compañeros, sino ayuda mucho en las tareas organizativas de Morena, que son ahorita nuestra principal actividad. Tenemos que tener la estructura orgánica que nos ayude a ganar en el 2018. Nosotros construimos Morena para cambiar la patria, elegimos la vía democrática y pues pensamos que Andrés Manuel López Obrador es la persona correcta, pero si no ayudamos, ¿no?, pues podemos seguirlo pensando toda la vida y en eso nos vamos a quedar, ¿no?, en que, ay, sí hubiera sido muy bueno. Pues no, más bien va a ser muy bueno para nosotros, pero vamos a darle, vamos a trabajar, ¿no? Yo entiendo que a veces hay situaciones que no nos gustan a unos y a otros de lo que sucede al interior o al fuera, pero también tenemos que poner en alto y tener primero y poner primero el interés superior de la nación, ¿no? En el sentido de que, pues, todos los que entramos a Morena, al menos del dicho, decíamos que no estamos por cargos, que no estamos por nada. Entonces vamos a demostrar trabajándolo para construir una estructura organizativa fuerte, ¿no? Tenemos ya, afortunadamente, más manos, hemos ido creciendo poco a poco, ¿no?, porque también no es tan fácil, pero hay compañeros que se van integrando. De aquí, por ejemplo, de Radio La Nueva República, nuestro compañero es gamer, que ya está a punto de concluir su comité de base, ya está a punto de hacerlo, y ya su hijo se incorporó también al Comité de Jóvenes de Morena, del Distrito 6. Entonces, estamos tratando de avanzar, aunque sea poco a poco, pero ahí vamos, ¿no? Y pues yo creo que la máxima satisfacción es saber que estamos haciendo algo por el otro. Y para esto también sirven las asambleas de Andrés Manuel. Son asambleas muy motivantes, ¿no? Motiva mucho la visita del licenciado, al menos algunos, ¿no? Y también ayuda mucho, apoya mucho en las tareas de afiliación, en las tareas de conformación de comités de base, ¿no? Hay los que estuvimos participando en el proceso electoral del 2012, ¿no? Me acuerdo que conseguir representantes de casilla, pues, era algo complicado, ¿no? Y de repente empieza a ir a los actos a decir que necesitábamos compañeros y compañeras que nos ayudaran a cuidar casillas, ¿no? Y te hablaban por teléfono, ya ellos ya no era de, oiga, por favor, no era de estas tareas organizativas. Eso es lo que es la autoridad moral, ¿no? O sea, el que va y pide y la gente lo hace, ¿no? Entonces, ayuda mucho en eso, ayuda mucho en las tareas de afiliación, porque a veces no llegamos a todos lados, ¿no? No hemos podido avanzar tanto, ¿no? Pero entonces ya el hecho de que vaya Andrés Manuel, pues hay mucha gente que a lo mejor no conocíamos, con la que no nos habíamos acercado, y que van a los actos, se afilian y también, pues, participan, ¿no? Entonces, para eso sirven también las visitas de Andrés Manuel. Y además, pues, es información lo que uno obtiene, información para salir al territorio, ¿no? E información también para cambiar la mirada que tiene uno, que tenemos a lo mejor muchos, ¿no?, del movimiento, ¿no? Entonces ya uno lo escucha y, pues, se da cuenta que no es así como decían, ¿no? Entonces, pues va a estar en Oaxaca y en Tlaxcala esta semana, y pues ojalá y nos puedan ayudar a difundir. También otra cosa que es muy importante es que nos ayuden a difundir que tenemos compañeras y compañeros en todo el país que estamos ayudando a consolidar esa estructura de organizativa, que son los compañeros y compañeras enlaces distritales. Esa estructura es una estructura designada, pues la designaron a través del equipo del licenciado Andrés Manuel, y está, somos 300, estamos uno en cada distrito, ¿no? Y estamos ayudando a conformar comités de base y a afiliar y a garantizar la estructura de defensa y de promoción del voto para el 2018. Entonces, hay en todos lados, y en el Estado de México, pues hay un montón. Entonces, si ustedes viven en esa, ahí les va el asunto, si ustedes viven en esa, pueden contactar a nuestro compañero Roberto Ángeles. Roberto Ángeles, un compañero así súper chido, ahorita les paso la... El teléfono es un compañero joven que está también trabajando mucho, que va muy bien, que todos los días salen a campo. Pueden contactar a Roberto Ángeles al 044-55-6120-8192, por si ustedes están en esa, en el 044-55-6120-8192. Y también en esa está el profesor Eduardo Muciño. Ahorita déjenles, consigo el teléfono del profe Muciño, espérenme tantito. Él también está en esa y estamos, y está también trabajando harto. Entonces, pues por si quieren, también ustedes, pues pues participen, le pueden llamar. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Profesor Muciño, aquí está. El teléfono del profesor Muciño es el 044-55-55-04-36-67. Él está en ESA. Entonces, también ESA tiene varios distritos electorales, 4 o 5 me parece. Entonces, ahí están Roberto y el profesor Muciño. Luego les paso los otros más. Y ellos son los compañeros y compañeras que forman parte de la estructura de enlaces distritales que están participando para ayudar a conformar la estructura organizativa, que es para lo que estamos aquí. Entonces, necesitamos también de su apoyo, necesitamos que nos ayuden, ¿no? Necesitamos que vayamos avanzando todos juntos, y yo creo que ahí vamos a ir creciendo. Saludos a Alicia Mercado, a Carolina Chávez, ¿a quién más hay que mandarle saludos? A Edgardo Luna, a Lourdes Millán, a Samuel García, a Presiliano Martínez, saludos a todos ellos. Y bueno, vamos a cerrar este bloque, déjenme ver si hay algo aquí en el chat. Demian, que ya llegó también, saludos a Demian. Y vamos a terminar este bloque con la lectura del libro de Juan Carlos Monedero, Curso Urgente de Política para Gente Decente. Estamos leyendo el subcapítulo que estamos leyendo se llama La Política, Su Ciencia y el Entierro de la Democracia. Y entonces, bueno, vamos a continuar. Dice así: ya en el siglo XX, el primer hito con una gran capacidad de penetración lo encontramos en los planteamientos de Huntington en los años 60, consolidados en el informe La Crisis de la Democracia, donde se concentró el programa de máximos del neoliberalismo, resumidos en una idea: el nivel de participación siempre tiene que estar por debajo del nivel de institucionalización. De esta manera, ni en las transiciones, ni mucho menos en la pugna de los movimientos sociales con el Estado, la presencia popular en los procesos políticos debe tener la fuerza de romper los marcos institucionales existentes. La influencia de la economía monetarista se trasladó a la ciencia política. Lo importante no son las condiciones sociales que producen la economía o la política, sino mantener situaciones estables y controladas que sean funcionales para la lógica del capital o del statu quo político. Para ganar un reino, diría Maquiavelo, necesitas más amabilidad que para mantenerlo. El economista Anthony Downs había incidido con anterioridad en la ventaja de la apatía política y en la comprensión de las elecciones como un mercado donde se intercambian mercancías, votos y políticas públicas. Esta conversión del ciudadano en cliente genera una gran desconexión de la comprensión de la política como conflicto. Si los estudiantes de economía abandonan progresivamente el estudio de la economía política la reflexión politológica se convierte igualmente en un bien intencionado desarrollo, donde cada autor proviene de las ideas de otro anterior y no de los conflictos de su época, y la democracia se convierte en un espejo amable de libre intercambio de mercancías con el que se define el sistema capitalista. La concepción más amplia y comprometida de ciudadanía fue construyéndose como ideológica. Robert Dahl ayudó también a presentar la democracia representativa desde una perspectiva llamada pluralista. La política, al igual que el gobierno, sería una representación plural que reflejaría la misma composición variada de la sociedad. La disputa entre las élites políticas es, en esa interpretación, una forma pacífica de acompasar los diferentes intereses de una sociedad que mantiene unas diferencias que pueden solventarse en los niveles de gobierno. Por supuesto, la propiedad privada de los medios de producción no se incorporan a esta discusión. El holandés Arend Kleefaert centró la discusión en torno a la democracia en los diseños electorales, esto es, en las fórmulas para traducir la voluntad política en escaños, despojando el debate de consideraciones más abstractas como la homogeneidad social, la participación en los asuntos colectivos o el interés general. Sin duda, una de las más relevantes contribuciones para el asentamiento de la democracia representativa la realizó el jurista Norberto Bobbio, que me devuelva mi diccionario. En especial en el contexto de la discusión con la izquierda marxista italiana, para Bobbio existía un problema de escalas, mientras que la democracia original griega tenía lugar en ciudades con un número operable de ciudadanos, cabían en el ágora, el crecimiento de nuestros países y ciudades hacía necesaria la democracia representativa. En realidad lo que hacían era contribuir desde la academia a la expulsión del debate acerca de la calidad de la democracia. ¿Dónde queda la democracia? Es una pregunta incómoda. Los movimientos sociales son malos para la institucionalidad. La apatía es una ventaja. Los diseños electorales son más relevantes que la construcción de sentido. El pluralismo significa que las élites discutan entre ellas. Somos tantos que hay que resignarse a que otros tomen por nosotros las decisiones. El cierre de este modelo es sencillo. Se declara la imposibilidad de hablar de democracia porque no es posible llegar a un acuerdo sobre su contenido. Se reduce la democracia a un procedimiento. Se entrega el procedimiento a unas élites. Las élites van reformulando los procedimientos con el fin de que se conviertan en meras reglas para construir mayorías políticas. Los procedimientos van adquiriendo un lenguaje propio hasta que la gestión política se hace incomprensible para el ciudadano de a pie. La ciudadanía termina convencida de que la democracia coincide precisamente con esos procedimientos que no entiende y que han traído unas élites políticas satisfechas con el desarrollo del sistema político. Al final, la democracia ya se puede nombrar. Es precisamente lo que hacen los partidos. Tenemos democracia, pero no tiene densidad alguna. Las elecciones que conocemos marcan el límite de lo que podemos escoger, y el lema una vez más repetido no puede sino ser: vota y no te metas en política. Y la política deja de ser conflicto para entenderse como un ámbito técnico donde los expertos encontrarán soluciones, ¿no? Pues aquí lo dice muy claro Juan Carlos Monedero: vamos a participar, vamos a dejar de ser clientes de la política y vamos a ser actores de la misma. Y por lo pronto vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República, con la democratización, por la democratización de la palabra, www.lanuevarepublica.org. No quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos tranzas se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama. Cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Mac. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. La nueva república.

mi salto mortal. Hoy soy solo una copia y tú tienes el original. No le hagas caso a tanto misterio, vos ya sabes la verdad, que no hay nada peor para esta seriedad que tomársela en serio. Deja que hable tu cercanía, vos conoces la razón, y no hay nada peor para este corazón que una casa vacía. Deja pasar esta falta de fe, este disco rayado que hoy tiene solo cara B. Democratización de la palabra por una nueva república. Sigue escuchando En Tránsito con Mac. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Mac. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Bueno, ya regresamos. Hoy escuchamos ahorita a Jorge Drexler, escuchamos Carabé y escuchamos Al Otro Lado del Río, que es parte de la banda sonora de la película Diarios de Motocicleta, que habla sobre el Che Guevara, ¿no? Y que hay una anécdota muy chistosa sobre esa rolita, sobre Al Otro Lado del Río. Resulta que Drexler se lleva el Oscar a la mejor canción, pero bueno, Jorge Drexler pues es un cantante conocido en esta parte del charco, ¿no? En la Latinoamérica nuestra, nuestra patria grande, pero obvio pues no es conocido en Gringolandia y creo que ni falta que le hace. El punto es que ya saben que los gringos pues todo lo miden en rating, entonces en la ceremonia del Oscar pues decía, no, pues cuando salga a cantar Jorge Drexler, pues nada, lo van a cambiar de canal, van a decir quién es ese mono, ¿no? Sobre todo en Gringolandia, quizá para los uruguayos, para los argentinos, para los chilenos, para los otros, los mexicanos, los latinoamericanos, pues si hubiéramos estado ahí viéndolo. Entonces, cuando presentan su canción y cuando la cantan, ven que en las ceremonias del Oscar todas las canciones que están nominadas pasan y las interpretan. Pusieron a destrozarla, porque eso es lo que hicieron Antonio Banderas, ¿no? O sea, imagínense a Antonio Banderas cantando esta canción tan chida, bueno, horrible, la destrozó. Y cuando Jorge Drexler gana el Oscar y pasa a recibir el premio, ¿no? En lugar de dar un discurso, se pone a cantar la canción, lo cual, obvio, tiene una calidad vocal superior a la de Antonio Banderas, y bueno, además también como que la actitud fue chida, fue celebrada por todos. Y bueno, lo único ahí medio rescatable, porque ya oyendo cantar a Antonio Banderas, cualquier cosa que le pongan al lado ya suena feo, ¿no? fue a Carlos Santana en la guitarra. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Esta canción, Al Otro Lado del Río, fue premiada como la mejor canción de para película, ¿no? Forma parte de la banda sonora de la película Diarios de Motocicleta, que habla sobre el viaje que hizo por Latinoamérica Ernesto Guevara de la Serna antes del Che, antes de que ya fuera el Che, ¿no? Fue, dicen que este viaje, los que conocieron al Che, pues dicen que fue este viaje el que lo cambió, ¿no? Y el que le hizo darse cuenta de la situación de nuestro territorio, de nuestra patria grande, y que lo hizo ya empezar a ser el revolucionario que llegó a hacer. La película estuvo protagonizada por Gael García, ¿no?, que hacía el papel del Che Guevara, y estaba muy bien hecha la película. Yo creo que muchos de los que estamos escuchando el programa la vimos, y pues esta canción, les decía, forma parte de la banda sonora de Diarios de Motocicleta, la película del viaje de Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che, por América Latina, junto con otro doctor, ¿no?, que después la película termina con la imagen del doctor que lo acompañó durante todo el recorrido, que bueno, está muy interesante la película, ojalá y la puedan ver. Y cambiando de tema, hubo una filtración sobre algunos multimillonarios, súper ricos, ¿no?, que tenían fortunas muy grandes, pero que además para ocultarlas utilizaron paraísos fiscales, y que se conoce a este asunto como los papeles de Panamá, ¿no? Esto es la filtración más grande periodísticamente hablando al respecto. Son más de 11 millones de documentos en los que se exponen los negocios fuera de control, ¿no?, de muchos personajes, ¿no? Y hay 12 líderes mundiales, entre ellos la hermana del rey de España, del ex rey de España, y dan detalles sobre los negocios financieros secretos de 128 políticos y cargos públicos alrededor del mundo. Y bueno, obviamente los políticos mexicanos no podían quedarse atrás, y también están ahí involucrados algunos en los papeles de Panamá. Y ahora, así como han sido exhibidos, por ejemplo, los miembros de Podemos, estaba yo viendo el Twitter de Íñigo Errejón, ¿no?, traen azotados a los españoles. Aquí en México, pues nadie ha levantado la voz para informar. Hay un reportaje en línea en el sitio web de Proceso, y por ejemplo ahí dice que Hinojosa Cantú, ¿no?, que fue el donador de la Casa Blanca, esconde 100 millones de dólares en negocios fantasmas, y que por ejemplo las Bahamas es el refugio de la empresa de Alfonso de Angoitia, que es el cerebro financiero de Televisa. Y bueno, vamos a platicar de eso, ¿no? Dice por ahí que prominentes empresarios, contratistas, políticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y prestanombres mexicanos han creado complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del alcance del fisco y otras autoridades en México. De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros nacionales, hicieron tratos en Panamá con el grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore, o sea, como fuera de récord, o sea, como secreta, ¿no? Y esta forma parte de la investigación de los papeles de Panamá, o los Panama Papers, ¿no?, según se quiera ver. Por ejemplo, abogados y especialistas en finanzas mexicanas y extranjeros les han ayudado a crear compañías de papel, fideicomisos, sociedades, fundaciones y otras entidades en un laberinto de estructuras internacionales en las que se perdía la pista del dinero y la identidad de los dueños hasta ahora. Hubo una filtración, ¿no?, que dicen que es la filtración más grande que se ha hecho al respecto, de los archivos internos de Mossack Fonseca. Y entonces, a través de esa filtración, se puso al descubierto quiénes y cómo han refugiado sus riquezas en paraísos fiscales. Es, como les decía yo, la revelación más grande de lo que se haya tenido cuenta, y dicen los que saben que es 46 veces mayor que las revelaciones que hizo WikiLeaks. La información fue obtenida por el periódico alemán, madre mía, es que la pronunciación, bueno, Süddeutsche, bueno, lo voy a leer tal y como está escrito, prometo tomar clases de alemán en un momento y leerlo bien, Süddeutsche Zeitung, y compartida por el consorcio, Internacional de Periodistas de Investigación. Este Consorcio Internacional de Periodistas en Investigación lo compartió con Proceso y con más de 100 medios asociados en el mundo. Proceso fue el único medio impreso convocado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca, que duró durante casi un año y que se realizó bajo estrictas medidas de seguridad por 376 reporteros alrededor del mundo en el proyecto de colaboración periodística más grande del que se haya tenido registro. Aquí nada más hay que acotar que en el caso de WikiLeaks, el medio mexicano que tuvo acceso pues fue La Jornada, ¿no? Bueno, dice Proceso que en septiembre pasado el semanario que funda don Julio Chévez participó en la reunión internacional en la que se definieron pautas de trabajo y el encuentro tuvo lugar en las instalaciones Badenoes del Süddeutsche Zeitung en Múnich. Ya tomaré clases de alemán, repito. Entre los mexicanos que sacan dinero del país, los empresarios son los más activos en la firma panameña y en especial uno, el favorecido contratista de Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú. La estrecha relación del contratista con Peña Nieto fue revelada en noviembre pasado por Aristegui Noticias, que fue el otro medio mexicano convocado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ¿no? A esta investigación, ¿no? Por ejemplo, otro que dice, el dueño de IGA, ¿no?, aparece hasta ahora como uno de los clientes más importantes de México para la firma panameña que estábamos hablando hace ratito, de acuerdo con los archivos. El proveedor de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto en las Lomas de Chapultepec y de la residencia de Malinalco del Estado de México del secretario de Hacienda Luis Videgaray, y que bueno, es el responsable de Luis Videgaray de la recaudación fiscal del país, ha tenido prisa por mandar dinero fuera de México. En plena tormenta por la revelación de su estrecha relación con Peña Nieto, Hinojosa Cantú buscó en julio del año pasado movilizar más de 100 millones de dólares en una compleja red financiera que pasó por varios países. Esa cifra que Hinojosa Cantú manifestó como parte de sus ahorros era una muestra de la riqueza que ofreció gestionar a través del despacho panameño, que en casi 40 años de existencia está considerado entre los 5 más grandes vendedores del mundo del secreto de paraísos fiscales. Proceso buscó al Departamento de Comunicación de Grupo IGA para esta investigación, para saber sobre sus ingresos y lo que ha reportado al fisco, y obviamente pues no ha obtenido respuesta. La Presidencia de la República también se negó a comentar sobre el tema y aseguró que se trataba de un asunto pues un poco añejo, ¿no? O sea, ya para qué. Y remitió a la investigación de la Secretaría de la Función Pública, que por cierto negó la existencia de conflicto de interés en agosto pasado, cuando Hinojosa ya tenía un esquema financiero para mover su dinero. El dueño del grupo IGA destaca, junto con otro empresario de la propia firma, que la propia firma panameña describe como una de las personas más poderosas de México gracias a sus empresas, y estamos hablando de Ramiro García Cantú, quien ha hecho su fortuna como contratista por más de 30 años al amparo de Pemex. Él es tamaulipeco y tiene una relación más antigua con Mossack Fonseca, ¿no? O sea, que es la empresa que crea, la empresa panameña que ayuda a crear empresas offshore, o sea, fantasma, que le ha ayudado a crear una compleja estructura de dispersión de recursos con ramificaciones que van desde Panamá hasta Holanda, Nueva Zelanda y la República de Seychelles, ubicada en las islas del Océano Índico al noroeste de Madagascar. La oficina de Garza Cantú tampoco se reportó a la llamada de Proceso. Algunas de sus principales operaciones de offshore se concentran en el Principado de Andorra, un pequeño país al suroeste de Europa, con la ayuda de la empresa Icmasa Management, implicada en evasión de impuestos en el fútbol europeo, ¿no? Bueno, Otro de los relacionados con Pemex que figuran en el entramado internacional de ocultamiento de dinero son los socios de Oceanografía. ¿Se acuerdan? La empresa que fue favorecida en el gobierno de Calderón con millonarios contratos con la empresa petrolera paraestatal. Y ahí destacan pues Armando Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez, Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, quienes le compraron a Mossack Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, territorio al este de Puerto Rico, en el Caribe, aunque Amado Yáñez aseguró a Proceso que desconoce la existencia de una de ellas, porque se llama Cerecía, y en cuya creación pues aparece su firma, pues está como rayito. Las tres empresas fueron dadas de alta con dirección en Miami, donde vive Martín Díaz, sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil. Mossack Fonseca además abrió otra compañía en el mismo paraíso fiscal para la empresa encargada de pagar los impuestos de Oceanografía a nombre de Fabián Narváez Tobar, quien le brindaba servicios de outsourcing a la contratista. La suerte de los socios de Oceanografía pues cambió con la llegada de Peña a Los Pinos, ya que Amado Yáñez ahora está en prisión acusado de delitos financieros, mientras que a Martín Díaz y a los hermanos Rodríguez Borgio se les abrió a fines de 2014 un expediente por lavado de dinero en Suiza. Según la información obtenida a través de Süddeutsche Zeitung y del Consorcio de Periodistas de Investigación, en México ese mismo año se libró una orden de aprehensión al sobrino de Gil Díaz por uso de recursos de procedencia ilícita, según los registros judiciales verificados por Proceso en la PGR. Bueno, eso es por lo que hace acá. Después, la información disponible no refiere a algunas situaciones, pero hay copias del pasaporte del exdirector general de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, ¿no? Como prueba del acercamiento con Mossack Fonseca, entonces también está por ahí. El Süddeutsche Zeitung recibió la información interna de Mossack Fonseca de manera anónima y la compartió con esta asociación de periodistas que tiene su sede en Washington y que organizó la colaboración global. El historial de ocultamiento de dinero a través de la firma panameña es largo. Como indica, los 2.6 terabytes, madre mía, de información contenida en correos electrónicos, documentos e imágenes que abarcan prácticamente toda la historia del despacho panameño, desde su creación en 1977 hasta diciembre de 2015. En la revisión de los documentos participaron reporteros de 76 países y 109 organizaciones periodísticas. Mossack Fonseca se encuentra entre los rascacielos corporativos de la zona bancaria de Panamá, pero el despacho apenas ocupa una parte de un edificio de tamaño modesto de vidrios polarizados que comparte con la clínica odontológica Arango Orillac en la pequeña calle 54 del barrio, así se llama, a una cuadra y media de la torre de Bancomer, conocida como El Tornillo, y que esto lo constató Proceso en una visita que hizo al lugar en marzo pasado. De hecho, ahí en Proceso, pues sí se ve la imagen de la compañía de Mossack Fonseca, y pues sí está como muy austera, ¿no? A diferencia de otros despachos y firmas de abogados panameños, los cuales suelen anunciarse de manera ostentosa en la avenida 50, una de las vías más importantes de la ciudad de Panamá, Mossack Fonseca adoptó un perfil muy discreto, de tal forma que nadie creería al pasar por el lugar que ahí se abrieron 214.488 entidades offshore, o sea, fantasmas, a través de las cuales circulan millones de dólares cada día. En respuesta a cuestionamientos durante la investigación periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus servicios son legales. Sin embargo, la práctica de la firma ha permitido esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluso lavadores de dinero del narcotráfico y vendedores de armas están ahí metidos. Los estándares de revisión y supervisión comprendidos en lo que se conoce como debida diligencia son prácticamente inexistentes cuando se trata de grandes negocios, como fue el caso de Hinojosa Cantú y de una empresa que gestionó para el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Digo. Hubo también falta de rigor del despacho panameño en el caso del colombiano Juan Pablo Londoño, cuando en 2007 le creó la campaña Monedox International Service. Solo después de 5 años, Mossack Fonseca decidió retirarse como agente registrador cuando ya era pública la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, en el sentido de que la compañía estaba ligada con Jorge Milton Cifuentes Villa, que es socio de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, ¿no? Y bueno, entre los familiares de políticos a los que Mossack les abrió las puertas sin mayor posicionamiento, cuestionamiento, se encuentra el empresario Mark Yunes Márquez, que es hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ¿no? Le crearon ahí un fideicomiso en Nueva Zelanda, en el que tendría como beneficiarios él y su esposa. La operación no llegó a llevarse a cabo porque el hijo de Yunes desistió, pero el Departamento de Debida Diligencia de Mossack Fonseca nunca alertó que la ley en México considera que Márquez es hijo de un político, hermanos de otros, y entonces pues que estaría metido en un lío del tamaño del mundo. Bueno. Después de esto, Souka aseguró que Mossack Fonseca trabaja con muy pocos hijos de políticos, debido a que la regulación internacional lo considera de alto riesgo para la firma panameña, ¿no? Eso es también otra cosa que es importante, o sea, no trabajan con ellos porque la regulación no les permite, no porque no quieran, ¿no? Y bueno, otro que también anda metido por ahí, pues es Carlos Hanrong, ¿no? Donde tuvo interacciones en la casa, donde su empresa, interacciones de casa de bolsa, aparece en los archivos de Mossack Fonseca como un prospecto de cliente en el 96, cuando estaba en marcha la investigación estadounidense contra la familia de Carlos Hank González, fundador del grupo político Atlacomulco del Estado de México, del que surgió el presidente Peña Nieto. Los documentos también muestran a un peculiar prospecto de cliente mexicano que se llama Óscar Fernando Trujano Sandoval, que es empleado del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que es un ente de la Secretaría de Hacienda que está encargado del pago de impuestos. Trujano trabajaba en la Administración General de Grandes Contribuyentes en la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transparencia. Ahí también, aunque Trujano le preguntó proceso y dice que él desconoce por qué su nombre estaba en los registros de la firma panameña. El ocultamiento de dinero no sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los más grandes a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas de empresas creadas en los offshore. Para México, los archivos muestran la presencia de Santander, HSBC, Credit Suisse, Sears Boston y la calificadora Merrill Lynch. Los despachos mexicanos han sido un gran activo para la firma panameña, porque son quienes los ponen en contacto con los dueños del dinero. Tan solo en 2010 envió regalos de Navidad a 310 despachos mexicanos, de acuerdo con la información. Una de las firmas mexicanas a las que más han recurrido es Doporto y Asociados, encabezado por el abogado Luis Doporto Alexandre, a través de una empresa de servicios financieros de Holanda. Y bueno, otra cosa también que es importante ver es que también aparece Edith González, aparece como beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas, ¿no? González está casada con Lorenzo Lazo Marguén, director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados. Este bufete pertenece a Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de la República, Miguel Alemán Valdés, quien también, pues Alemán Velasco, ha sido socio de Televisa, gobernador de Veracruz, y es el dueño, entre otras cosas, de Interjet. Lazo Margain no respondió a las llamadas de proceso, y también señala aquí proceso como dato adicional, pues que Edith González fue además pareja del exsecretario de Gobernación del PAN, Santiago Krill Miranda, durante gran parte de su carrera, pues ha sido actriz de Televisa, aunque desde el 2010 trabaja para Televisión Azteca, ¿no? Entonces todos estos están incluidos, falta tiempo de programa para estar hablando de todo eso. También está ahí Rafael Caro Quintero, habla también de que otro poder fáctico que no ha sido ajeno para Mossack Fonseca han sido las televisoras. Por ejemplo, en 2005 entró en contacto con el despacho Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, del cual fue fundador el actual vicepresidente de finanzas de Televisa, Alfonso de Angoitia. El despacho le ofreció a Mossack Fonseca integrar a su cartera a importantes empresarios mexicanos como Emilio Azcárraga Gallán, presidente de Televisa. Uno de los productos de Mossack Fonseca que más le interesó al despacho fue la creación de T-Fundaciones, digo, ahí nada más, ¿no? Entonces, todo eso es lo que está este metido, lo que relata este reportaje, que es mucho, muy amplio, de verdad. Ojalá y lo puedan leer completo. Está en la página web de Proceso, que es www.proceso.com.mx. Allá habla de esta situación, de quiénes aparecen, pero también traen unas como subnotas que también valdría la pena ver, como por ejemplo el tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos, pues también cómo se lava el dinero del narco, ¿no? Todo eso está ahí contemplado, ¿no? Entonces, sí vale la pena ver el reportaje de Proceso en la página web. Aquí lo vamos a seguir comentando. Y bueno, pues también, ya para terminar, esto fue lo de en relación a los Panama Papers, ¿no? La investigación está dando mucho de qué hablar. Digo, es lamentable que aquí en México nadie, o por lo menos hasta ahorita nadie, haya levantado la voz, ¿no? Pero, para denunciarlo, pero bueno, ya está en la página web de Proceso. Yo me imagino que en los próximos días algo puede pasar, ¿no? Y bueno, obviamente les platicaba yo que estaba viendo el Twitter de Íñigo Errejón y de Íñigo Errejón sobre todo, y pues sí está así como que cañón en relación a ese aspecto y a los empresarios españoles que están por allá metidos en este lío, pero los mexicanos pues aquí no han dicho nada, ¿no? Y ya nada más para terminar, y citando otra nota de Proceso, pues también hay que ver que la inconformidad social es una amenaza para las elecciones. Hoy el chat estuvo muy tranquilo, pero bueno. Este año van a ser elegidos, ¿no? 12 gobernadores, 388 legisladores locales, 965 presidentes municipales, 300 presidencias comunitarias y 60 diputados para la Asamblea Constituyente, ¿no? Y esto va a ocurrir en una sociedad que desconfía de las instituciones y que se encuentra vulnerada por la violencia del crimen organizado. Y esto, pues, puede ser un peligro para los procesos electorales, pues podrían generar pulsiones autoritarias que eventualmente devendrían en el boicot a los comicios, ¿no? Y que ya lo estamos viendo en el caso de las leyes que se han aprobado, de los dictámenes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del artículo 29 de la Constitución, donde se crea el estado de excepción, y también donde, ¿cómo se llama? Y también en el caso de la ley Atenco, que bueno, pues todo eso habla de que si hay una inconformidad, de que el régimen que nos gobierna, ¿no? Pues ya no la ven, no la piensan que la van a tener tan fácil, ¿no? Y entonces están tratando, pues, de crear las condiciones legales, ¿no? Las situaciones legales para poder controlar las protestas que parecen venirse, ¿no? Entonces sí hay que estar muy atentos, hay que seguir organizándonos, hay que seguir informándonos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Esto es lo que comenta Proceso. Y pues esto es también ya el programa, estamos a punto de terminarlo. Decirles también el horario, recuerden que cambiamos de horario, ya no estamos los viernes, tenemos que ocuparnos, ¿no? También del trabajo de Morena, ¿no? Entonces, nada más estamos los lunes y los miércoles de 11 de la mañana a 12 y media, los viernes ya no tenemos programa, y también agradecerles a todos los que nos escucharon. Y bueno, otra cosa que también se nos pasó, estamos tratando de consolidar los comités de jóvenes en los distritos por parte de Morena, entonces ahí invitar a los compañeros que tienen de 18 a 30 años a que se sumen a estos esfuerzos, a que se sumen a los trabajos organizativos. Ayer ya empezamos a armar el comité distrital del distrito 6, que es Coacalco y Tultepec, y pues ya están ahí tres chavos que están trabajando, ¿no?, que ya tienen actividades programadas, entonces está muy chido. Nuestros compañeros de Nicolás Romero ya también conformaron el suyo, esta es obvio una iniciativa de nuestro compañero secretario de Jóvenes, José Benítez, y pues ahí vamos avanzando en la construcción de la patria justa y digna a la que todos tenemos derecho. Entonces ya no estamos los viernes, les recordamos que el programa es los lunes y los miércoles de 11 de la mañana a 12 y media y que bueno, pues por el momento terminamos el programa, lo vamos a terminar con música, estos minutos los vamos a dedicar a música y agradecerles a todos los que nos escucharon, mandarles saludos, ¿no? Dice aquí Demian que en México no pasará nada con este lavado de dinero, dirán las autoridades que el flujo de dinero se hizo dentro de los márgenes de la ley y que todos son unas blancas palomas, ¿no? Y que no olvidemos el caso de Raulito Salinas. Entonces, bueno, pues terminamos el programa con esto el día de hoy y pues hay nada más para que tengan algo en qué reflexionar. México es el quinto país más pobre de América Latina y el único junto con Guatemala y Venezuela en donde la pobreza aumentó en los últimos 8 años, ¿no? Y pues ya con esta información los dejo para que le vayamos reflexionando y vayamos valorando que cada vez más hace falta, ¿no?, el cambio de régimen. Entonces los dejo con música y regresamos. La taradez de los lunes. Estamos en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Nos escuchamos el miércoles y pues espero que el programa de hoy les haya gustado o por lo menos les haya parecido un poco interesante. Yo soy Maru y esto fue en tránsito a través de Radio La Nueva República, www.lanuevarepublica.org. Un abrazo a todos. No quieren que se escuche mi voz. Ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos tranza se roban 500 mil millones de pesos cada año. Ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama. Cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. La nueva república.